de follar. Y hay tantos momentos que no guardo. Colecciona los olores y el césped después de cortar. La esencia rota del vino en el vaso. Y en esta caja de zapatos aún quedan huecos por rellenar. Que sale del bar, de cada oreja un yunque tatuado. Selecciona cada imagen y cada matiz por mezclar. El gusto del color desvirtuado. Y en esta caja de zapatos aún quedan huecos por rellenar.